Bueno, como decíamos al principio del programa, hoy va a estar con nosotros el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, y es que lo prometido es deuda. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. La última entrevista que tuvimos, usted se comprometió a venir una vez al mes y lo ha cumplido. Sí, faltaría más, pero no solamente es que lo cumpla. Yo encantado y dando las gracias por prestarme estos micrófonos para poder decirle a la gente que nos escucha pues esas cosas que estamos haciendo y que no es fácil contarle muchas veces si no es gracias a un medio de comunicación, en este caso como el vuestro. Bueno, yo hoy cuando preparaba un poco la entrevista tenía la duda entre ¿hablamos de elecciones o no hablamos de elecciones, de campaña? ¿No? Y es que queda tan poquito, ¿verdad? Sí, además, mire, como todo el mundo sabe, nosotros estamos haciendo una campaña pues pensando mucho en cómo se siente la gente, que por otra parte pues es igual que nosotros, ¿no? Es decir, estas elecciones son unas elecciones que no tendrían que haberse producido, de haber ido todo por cauces normales, y que le pilla a la gente ya absolutamente cansada de elecciones. Yo el otro día lo pensaba, si es que digo, madre mía, desde que empezamos nosotros con la campaña de las municipales, acabamos las elecciones municipales, nos metimos en generales, seguimos en elecciones sin un gobierno, más allá de un gobierno en funciones. En fin, yo creo que todo esto ya a ver si acaba pronto y empezamos todos a ponernos las pilas y a poder poner este país, esta comunidad y esta ciudad como se merecen, porque de otra manera va a ser complicado, una situación complicada, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, quitando votos más arriba, más abajo, según las encuestas, tampoco va a haber mucha variación en cuanto a los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo? Yo creo que el Partido Popular va a mejorar resultados. No creo que no vamos a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por supuesto. Eso ya, yo creo que esto hay que descartarlo de todo punto de vista. Pero yo lo que creo es que los ciudadanos, lo que sí nos están pidiendo a todos es que hagamos un esfuerzo especial, porque de verdad la situación no es fácil. Y es que ahora vemos pues indicadores económicos que empezaban a ir bien, que otra vez van mal. Y empezamos a ver cómo, en fin, empezamos a ver ya que la gente está hastiada de todo esto, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, efectivamente, en la medida, cada uno de sus responsabilidades, ¿no? La de un alcalde, pues, en temas nacionales es la que es. Pero es verdad que yo, en la medida que puedo, sí insto a quienes tienen las responsabilidades de gobernar y de formar gobierno a que cuanto antes se forme un gobierno, cuanto antes sigamos teniendo una cara al exterior de nuestro país que nos permita seguir generando confianza. Bueno, mire, yo sinceramente soy del Partido Popular y creo que el Partido Popular es la mejor opción y desde luego no voy a desaprovechar un día de campaña electoral para pedir el voto del partido para el Partido Popular. Pero sinceramente me encuentro con mucha gente por la calle que no son votantes habituales nuestros y que han visto la situación que se puede producir y que me están diciendo, mira Jaime, yo por primera vez voy a votar al Partido Popular porque creo que de verdad es el único proyecto serio y yo eso desde luego lo comparto. Como alcalde que le ha tocado gobernar no con mayoría absoluta en esta última legislatura, ¿no? En este año que llevamos de gobierno municipal, ¿cómo ve lo de pactar? ¿Ha tenido esa experiencia de gobernar sin la mayoría absoluta con otros tres grupos municipales, que es la situación que se puede dar más o menos ahora en España, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, ¿qué opinión le merece el que haya pactos? ¿Con quién se puede pactar? ¿Con no? ¿Con quién no? Bien, la situación de Talavera de la Reina es una situación en la que, pues efectivamente, yo no llevo todavía 2 años de alcalde, como todo el mundo sabe, yo estuve 9 meses antes de las elecciones y luego ya a partir de las elecciones, ahora llevamos 1 año y unos días. El día 13 se constituían, del año pasado se constituían los ayuntamientos de toda España. Y yo tengo que decir que, bueno, yo soy alcalde porque se posibilitó el que quien había ganado las elecciones pudiera ser alcalde. Es decir, yo no tengo un pacto de legislatura, pero sí se cumplió una cosa lógica, y es que el que gane las elecciones es el que debe formar gobierno, ¿no? Y eso hay que posibilitarlo cuando alguien no tiene esa mayoría absoluta. Pero a partir de ahí yo tengo que decir que no ha habido un pacto de legislatura, no lo ha habido. Cada cuestión que llevamos a pleno hay que negociarla, hay que consensuarla todos los días. Mire, la última vez ayer es una cuestión menor, pero la última negociación, digamos, con todos los grupos políticos era para intentar que el debate del estado de la ciudad no pasara desapercibido, porque es verdad que el reglamento orgánico del pleno nos dice que lo tenemos que hacer en la primera en el primer semestre del año. También nos dice que no se debe hacer cuando es año electoral, no especifica si es año electoral municipal o año electoral en generales, pero de cualquier forma yo creo que es bueno que se produzca ese debate sobre el estado de la ciudad. Y nos parecía, y me pareció, y así se lo propuse a los grupos municipales, me pareció importante que ese debate tuviera una relevancia más allá de poder hacerlo dos días después de las elecciones, en época ya veraniega, en la que todos empezamos a desconectar un poco de los quehaceres y del interés político, por decirlo de alguna manera, en plena, concretamente si hubiéramos hecho el martes, pues el lunes juega la selección. Quiero decir, no me parecía la mejor época, y yo le propuse ayer a los portavoces la posibilidad de hacerlo el día 3 de octubre, ya con un inicio de curso, ya con la gente otra vez centrada, y donde podamos analizar no solo el estado de la ciudad, sino sobre todo las propuestas de futuro, y nos pareció a todos una oferta interesante y hemos llegado a ese acuerdo. En otras cosas, pues es más difícil. Yo en este año sí tengo que decir, y lo digo además sin ningún tipo de pudor, yo creo que hay, como alcalde le tengo que dar las gracias a los grupos municipales de Ganemos y al grupo municipal de Ciudadanos, o al de Ciudadanos y Ganemos, póngalo en el orden que quiera. Yo creo que ellos han sabido en muchas ocasiones anteponer los intereses de partido, anteponer los intereses de ciudad a los intereses de partido. Y eso es lo que nos está pidiendo la gente y eso es lo que necesita Talavera. A mí me encantaría poder decir lo mismo del Grupo Municipal Socialista. No puedo hacerlo. Es decir, ellos han estado este año, básicamente oponiéndose a todo, intentando hacer una política de tierra quemada y, bueno, pues en definitiva importándoles poco la ciudad, ¿no? Yo espero que una vez que se pasen las elecciones y una vez que se forme gobierno y una vez que todos nos demos cuenta de algo que ya hemos conseguido trasladar fuera de nuestra ciudad, y es que Talavera está en una situación especial que requiere medidas especiales y requiere un esfuerzo especial de todas las administraciones, de todos los agentes sociales y de todo el mundo, y yo creo que eso, si conseguimos esa unidad de acción, podremos hacer algo por Talavera, si no va a ser francamente complicado. Bueno, me ha respondido una de las preguntas que le iba a hacer y era ese posponer precisamente ese debate del estado del municipio. No sé si ha dado sus razones y, bueno, pues son razones válidas, obviamente. Además, se han puesto de acuerdo todos los portavoces para que este cambio sea así. Sin embargo, desde la ciudadanía no suena demasiado tiempo entre un 26 de junio a un 3 de octubre. ¿No suena como a que, qué pasa, llega el verano, se paraliza todo? ¿En Talavera nos podemos permitir el lujo de paralizar todo? No, mire, yo le voy a decir las razones y, bueno, puede que se compartan, puede que se entiendan o puede que no se compartan o que no se entiendan. Ha habido una propuesta por parte del resto de grupos de que se hiciera por la tarde, con el fin de poder facilitar a los ciudadanos que quieran venir a ese debate y quieran verlo en directo, pues que puedan estar en el salón de plenos. Mire, teníamos dos posibilidades, o lo hacíamos el día 28 de junio y cumplíamos estrictamente con el reglamentado en el reglamento del pleno, o nos íbamos ya a la primera o segunda semana de julio. Claro, meterse a las 7 de la tarde en el mes de julio con la que está cayendo estos días, pues nos pareció que iba a tener menos relevancia y que iba a tener menos acogida y menos difusión de la que consideramos que debe tener, ¿no? Yo creo que retrasarlo al 3 de octubre es una manera de empezar el curso político con las pilas bien puestas. Mire, podíamos haberlo hecho el día 28 y no lo habíamos quitado en medio, ¿eh? Y podíamos haber hecho que hubiera pasado desapercibido. Yo creo que es algo que no debe pasar desapercibido y creo que es muy importante. El pleno del debate tiene dos aspectos, ¿no? Uno, lo que es el propio debate en sí, pero tiene uno segundo, en el que ya no hay debate, pero sí hay una votación de propuestas. Y esas propuestas son las que deben regir un poco el futuro de la acción política del Ayuntamiento de Talavera. Yo creo que es bueno preparar ese debate con tiempo, creo que es bueno hacerlo en un momento oportuno y creo que no era una buena solución quitárselo de en medio. Puede haber quien entienda, oiga, en verano no, en verano se sigue funcionando, sigue habiendo juntas de gobierno todas las semanas, habrá un pleno a mediados de julio, el pleno de agosto se adelanta o se retrasa en este caso a principios de septiembre, pero el ayuntamiento sigue funcionando. Mire, el ayuntamiento tiene que conseguir que todos los días cuando el ciudadano se levante pues tenga agua en su grifo cuando lo abra y tenga las calles a punto y la policía haya estado cuidando, en fin. Todo eso no se para, evidentemente no se para, ni la actividad política tampoco. Es verdad que nosotros, como todo el mundo, pues cogeremos algún periodo vacacional, pero eso lo hace todo el mundo, pero yo creo que es que debería ser obligatorio, ¿no? Y en este sentido tampoco queremos circunscribirlo, efectivamente, como pasa en otros estamentos. Por ejemplo, el estamento judicial, es el mes de agosto es inhábil, prácticamente el mes de agosto es inhábil en España. Bueno, pues en el mes de agosto se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No tiene por qué ser el mes de agosto. Yo prefiero que los concejales escalonen un poco las vacaciones a las que todo el mundo tiene derecho y tengamos ahí un periodo un poco más amplio donde escoger los días de vacaciones y efectivamente con eso conseguir que no se pare. Aparte de que tenemos los meses de verano tenemos muchísima actividad en la ciudad, tenemos un montón de actividades en los barrios, tenemos semanas culturales, tenemos el jazz, en fin, tenemos un montón de cuestiones y todas esas lógicamente no salen por generación espontánea, esas salen porque hay un trabajo detrás, hay una colaboración de asociaciones con el propio ayuntamiento y al final pues todo eso es trabajo en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que los ciudadanos van a entender perfectamente que en octubre hagamos ese debate, que por cierto es la misma época en la que se hacen las Cortes y es la misma época en la que se hace pues en otras instituciones. Yo creo que es una buena época donde ya por la tarde no están estos rigores del calor del verano que de alguna manera aplatanan y te hace más ir a la piscina que a un salón de plenos, y en octubre pues esa situación ya no se da. Bueno, un debate del que, según usted, ¿cree que va a salir victorioso? No es un combate, es un debate. Y no tiene por qué haber... Pero en todos los debates se da, como siempre se dice, quién ha sido ganador. No, mire, yo creo que quien tiene que salir ganador ganadora en ese debate es la ciudad de Talavera. Y creo que todos tenemos que tener la altura de mira suficiente para hacer propuestas, para hacer planteamientos y sobre todo para hacer planteamientos que podamos llevar a efecto y que esos planteamientos sean buenos para el futuro de la ciudad. Lo demás es banal, lo demás no tiene importancia, son fuegos fatuos. Yo creo que eso no merece la pena y que además no interesan a nadie, ¿no? Uno puede estar muy brillante en un debate, pero ¿para qué sirve si luego al final no salen propuestas concretas y propuestas positivas para la ciudad? Yo creo que hay que inclinarse por lo segundo antes que por lo primero. Muy bien. Uno de los problemas de Talavera, evidentemente el primero siempre, lamentablemente en los últimos tiempos, es el empleo, pero otro problema es el Tajo, ¿no? Algo que preocupa a los talaveranos, es nuestro río. En esta semana, bueno, pues hemos estado hablando mucho de él por el informe que los eurodiputados han realizado tras su visita concretamente aquí a Talavera de la Reina, entre otros lugares por los que pasa nuestro río. ¿Cómo ve ese informe? Usted ha dicho, defiende la unidad de acción en la defensa del Tajo y del Alberche, señala que hay que esperar a las conclusiones del informe y pide que no haya protagonismos a la hora de defender el agua en Talavera. Hemos estado en este programa hablando anteriormente con Miguel Méndez, ¿no? Él estaba un poco dolido por el protagonismo que quieren tomar determinados partidos políticos o gobiernos, la Junta, etcétera, por esas reivindicaciones que llevan ellos tanto tiempo haciendo y que realmente a las que se han sumado los partidos sin duda alguna, pero que bueno, que ellos sienten como propias. Bien, por empezar por el principio, efectivamente la ciudad sigue teniendo un problema acuciante con el desempleo. Es verdad que las cifras son mejores que hace un año y es verdad que son mejores que hace un año y unos meses cuando yo asumía la alcaldía, pero es verdad que todavía son de un volumen tal que siguen requiriendo el esfuerzo de todas las administraciones. Y yo el otro día tenía la ocasión de decírselo en un acto público a la consejera de Empleo, que recogía un premio, bueno, por las actuaciones y demás, y yo le dije que, en fin, le recordé aquello de que más vale un gramo de acción que un kilo de intenciones y, por supuesto, le daba la bienvenida a quien tiene las responsabilidades y, sobre todo, tiene las competencias en materia de empleo. Que junto con el ayuntamiento, que junto con el gobierno central, que junto con todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera, tenemos que dar el do de pecho para sacar a esta ciudad de una situación muy complicada, una situación que no viene de ahora, una situación que se genera en la legislatura 2007-2011, donde pasamos de menos de 6.500 parados a más de 12.500. En este momento está justo por debajo de esas cifras, pero son todavía cifras muy preocupantes, no porque sean cifras, sino porque son caras, son personas y son dramas familiares en muchos casos de esos números que sustentan ese ranking que nadie quiere tener, ¿no? Bien, bueno, pues en eso vamos a seguir trabajando. Yo, desde luego, quiero seguir implicando a todo el que tenga algo que aportar por Talavera de la Reina, que espero que sean muchos. Hay muchos temas en este momento que tienen que ponerse en funcionamiento. Yo no voy a utilizar estos micrófonos para echar en cara a ninguna administración, porque ya lo tenían que haber hecho, que se están retrasando. Mire, yo entiendo que cada administración tiene sus prioridades, tiene sus posibilidades, pero lo que sí digo es que lo de Talavera es algo que nos tenemos que tomar en serio todos, todos. Bueno, en cuanto al agua, por no dejar. Mira, aquí hemos dado dos pasos muy importantes, que no se habían dado nunca, porque aquí siempre un poco el que estaba en el gobierno y estaba en el gobierno municipal, que coincidía con el gobierno nacional, era el que echaba balones fuera con el tema de los trapases y tal, porque esto de los trapases y todas estas cosas no se han producido ahora. Esto es algo que lleva 30 años. 30 años. Yo creo que por primera vez ha habido un alcalde, que he sido yo, que ha dicho: señores, yo no me pongo en este asunto del lado de mi partido y me pongo del lado de los talaveranos y en defensa del Tajo. Y dicho esto, lo que sí mantengo es que a partir de ahí, ya que hemos conseguido romper una tónica que se venía repitiendo a lo largo de muchísimos años por unos y por otros partidos, lo que sí digo es que en este momento, y más en momento de campaña electoral, no hay que hacer campaña electoral con el Tajo. Efectivamente, lo que hay que hacer es ir todos con una unidad de acción, y sí que hay que recurrir el plan de Cuenca como se ha hecho, y el ayuntamiento tiene que colaborar para ese recurso como se ha hecho. Lo demás ya sobra, porque lo que podemos hacer al final es que esa unidad de acción se rompa, es que esa foto que nos hicimos los alcaldes ribereños sea una foto que quede en el olvido, es que todo el trabajo que lleva hecho la plataforma desde hace 11 años, en este caso ya el año pasado hicieron el 10º aniversario, sí, 11 años, pues efectivamente se vaya un poco al garete, es que ese informe que en este momento se está desarrollando y se está debatiendo por todos los grupos parlamentarios en Europa, pues llegue a conclusiones. En fin, cuanto más ruido haya en esto, yo creo que es peor. Y si tenemos que hacer ruido, hagamos ruido todos en la misma dirección. Uh-huh. Y que nadie intente coger la antorcha que no le corresponde, porque de verdad es que eso al final va en contra de todos. Mira, yo hace dos días le mandaba unas fotos de esa nueva isla que ha aparecido en mitad de algo que parecía que era un río y que hemos visto pues que era prácticamente ya pues un poco de agua estancada, ¿no?, lo que había ahí, y le mandaba al presidente de la Confederación y le decía: presidente, esto es lo que tenemos en Talavera. Uh-huh. Él me hablaba de las dificultades que tiene para regulación del Tajo en esto. Sí, sí. Y yo le volví a hablar: ya, pero es que esto es lo que tenemos en Talavera. Y evidentemente, con un Tajo como el que tenemos en Talavera, todos haciendo gala de la unidad de acción, apoyando a las acciones que desde la plataforma en la que estamos todos representados, se vayan haciendo, Eso es lo que tenemos que ir sacando adelante. Y protagonismo lo justo, si es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, porque yo le digo a usted que en fin, es que si tiramos de hemeroteca, pues al final, pues uno dice, pero bueno, oiga, ¿dónde va usted? ¿No? Todo el mundo me entiende y no quiero yo, en este sentido, sí. Si estoy diciendo que no se debe hacer ni campaña electoral ni coger protagonismo, no quiero yo caer en el error de hacerlo. Pero creo que, insisto, la unidad de acción es importantísima, que vayamos todos unidos y anteponiendo los intereses de Talavera sobre los intereses de partido, creo que es fundamental en la lucha del Tajo y del Alberche. Bueno, en la lucha, yo creo que desde Talavera lo tienen un poco difícil, ¿eh? Muchos de los problemas para solucionar la crisis en Talavera pasan por decisiones gubernamentales, de gobierno central, quiero decir. Véase plataforma, AVE o tren de alta velocidad, nodo logístico, ahora lo de el Tajo y el Alberche. Pues son muchas decisiones que dependen del gobierno central, entonces no sé si crea cierta impotencia el decir, es que yo tengo la solución aquí, yo sé que si viniera un tren rápido, ya no vamos a hablar de un AVE, un tren rápido, que si realmente pusiéramos aquí la plataforma, que si esto fuera el puerto seco de Sines, que si el Tajo llevara mucho agua y los regantes pudieran desarrollar sus huertas, sus regadíos, bueno, pues esto prosperaría, y sin embargo uno se ve atado porque las decisiones no vienen del gobierno central. No sé, a lo mejor me equivoco y me lo puede usted aclarar. No, yo lo que le digo es, mire... En dos minutos. Sí, vamos a ver, en España nos hemos dado un marco competencial que afecta a muchas administraciones. Hay temas que son de la Unión Europea directamente, temas que son del gobierno central, temas que son de la comunidad autónoma, algunos de la organización provincial como las diputaciones y otros del municipio. Y yo lo que digo es que en Talavera tenemos que estar todos. Mire, a mí hasta ahora no me ha costado mucho ponerme de acuerdo con el gobierno central. Se han dado pasos muy importantes a pesar de que estábamos hablando con un gobierno que estaba en funciones. Hemos conseguido cerrar un acuerdo con SEPES, que ya me gustaría a mí cerrar con otras administraciones. Hemos conseguido máximo apoyo cuando yo decidí irme a Sines, un poco a la aventura. Pero al final he conseguido traerme a los representantes de Sines y a los representantes de las operadoras logísticas de Portugal. Bueno, pues ahí hay algo que tenemos que apoyar todos, ¿no? Entonces, es verdad que es complicado en un marco competencial tan diferenciado y tan disperso como el que hay, pero yo creo que todos tenemos que entender que los talaveranos y Talavera están por encima de los partidos políticos. Y si hay que ponerse de acuerdo con la Junta y la Junta tiene que ponerse de acuerdo con Talavera, pues hay que hacerlo. Si estamos diciendo que hay que ponerse de acuerdo con la Diputación y la Diputación con Talavera, pues habrá que hacerlo. Y el Gobierno Central exactamente lo mismo. Y si hay que reivindicarle al Gobierno Central, a la Junta de Comunidades, a la Diputación Provincial o al Sun Sun Corda, no se preocupe que desde luego a mí no se me van a caer los anillos por hacerlo, sean del partido político que sean. Muy bien, pues mucha suerte en lo que queda de legislatura y mucho éxito, sobre todo porque su éxito es el éxito de todos los talaveranos. Así que muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes y nos emplazamos para el próximo día que ustedes consideren oportuno y seguimos hablando de esta y de muchas otras cosas. Nosotros también haremos una pausa veraniega en el magazine local.